A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, un gusto recibirlo como cada semana desde Radio Centenario. ¿Cómo está esa primavera en Estados Unidos? La primavera es un buen tiempo, mucho sol, poca lluvia, y la gente empieza a pensar en vacaciones a pesar del coronavirus. Bueno, pero ha avanzado el tema de la vacunación, ¿no? Sí, la vacuna está eliminando las enfermedades de coronavirus, pero todavía hay muchos que no quieren tomar la vacuna. Bueno, y precisamente sobre ese tema le queríamos preguntar en primer término en esta semana, ese apoyo, que ese impulso que ha planteado el presidente Biden para eliminar la propiedad intelectual de las vacunas, digamos, la patente de las vacunas. ¿Cómo se explica esa actitud? Es una situación que la industria farmacéutica tiene miedo de que Biden podría introducir patentes que podrían poner unos antecedentes sobre las prácticas y tratamiento de la industria farmacéutica, que es multimillonario. Biden, los patentes son muy restrictivos. Sí, las patentes son, decía, son decisiones que podrían establecer antecedentes que podrían tener un efecto sobre las ganancias en la industria farmacéutica. Claro, claro. Pero ¿cómo se explica que un presidente de Estados Unidos, que generalmente no toman este tipo de decisiones o de posturas que beneficiarían a los países pequeños, más bien que defienden a las grandes empresas y multinacionales, ¿por qué Biden adopta esta postura? Porque Biden quiere mantener el apoyo popular. Y es evidente que las inversiones extranjeras y domésticas tienen que enfrentar el hecho de que dentro del Partido Demócrata hay un ala progresista y dinámica que está frente a las presiones de Biden sobre las empresas. Entonces, un doble juego aquí. Biden reacciona contra los farmacéuticos y los izquierdistas están presionando sobre Biden. Entonces, es un doble juego aquí. Presiones de izquierda contra Biden para mejorar la política popular y Biden actuando sobre los multinacionales en el mismo tiempo. Bien, lo llevamos fuera de Estados Unidos ahora porque, por ejemplo, a pocos días de haberse celebrado el Día Mundial de Al-Quds, de solidaridad con Palestina, estamos viviendo días de una ofensiva en la represión por parte de Israel, donde hoy lunes hubo enfrentamientos fuera de la mezquita de Al-Aqsa, por ejemplo. Se habla de cientos de palestinos heridos e incluso algunos fallecidos. ¿Por qué se da esta ofensiva de Israel? Porque quiere consolidar y extender la política pro-norteamericana. Con conflictos podría enfatizar que Israel es la única fuerza que podría mantener la continuidad de la tranquilidad. Entonces, Washington mantenga un apoyo a Israel a pesar que hay cientos de palestinos heridos, encarcelados, y un judío, un israelita, sufrió algo como un dedo deslocado. Entonces es una política de Washington apoyar la política de Trump sobre Israel sin decirlo. Bien, no parece haber nada en lo internacional, pese a que lo interno sigue sin tener Netanyahu un apoyo político importante, ¿no? Podría haber nuevas elecciones. Sigue reafirmando esta política represiva hacia los palestinos. Sí, la oposición en Israel es falso. Entre Netanyahu y la oposición hay un poco de diferencia, pero de fondo son iguales. En este sentido, ambos partidos utilizan la represión de los palestinos para mejorar la competencia entre los dos partidos israelitas. Bien, lo otro también en lo internacional es vinculado al coronavirus, la situación en la India, un país con más de 400.000 contagios en las últimas 24 horas, donde la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo cómo se multiplica la pandemia y parece no estar recibiendo la ayuda necesaria que las potencias podrían darle, ¿verdad? Absolutamente. India está sufriendo, millones de personas afectando, muriendo, y las autoridades norteamericanas y europeas no hacen nada. Es una gran tragedia que los hindús están en una situación desesperada. Cada día hay miles y miles de personas muriendo en las calles y las autoridades solo hablan y poco hacen para ayudar a India. India queda solo el presidente de India, y queda a un político desprestigiado, aislado, y tal vez vamos a ver un cambio de elecciones en India. Muy bien. Viniendo a América Latina, Petras, tenemos que seguir analizando lo que está pasando en Colombia, ¿no? Donde las movilizaciones no se detienen, ha reforzado la presencia militar y policial, particularmente en Cali, el presidente Duque. Se supone que a esta hora, más o menos, de nuestro país, habría una reunión con el presidente Duque e integrantes del paro nacional, pero ¿qué se puede evaluar a esta altura de lo que sigue ocurriendo en Colombia, donde pese a haber detenido la reforma tributaria, siguen las movilizaciones? Sí, la ley de impuesto no tenía el efecto que pensaban. Es que decir, retiraran la ley, pero la lucha continúa, porque hay mucho más en juego que simplemente una ley. Está en efecto la política autoritaria, los asesinatos por parte del ejército, y estamos en una situación revolucionaria en Colombia. Las fuerzas en Cali y otros lugares son representativos de una gran ola colombiana que busca, más allá de algunos cambios legales, quiere un cambio en la estructura política, económica y la oligarquía que domina Colombia hace 10, 20, 30, 50 años y siguen siendo una fuerza que controla la economía, la política, la vida social, la cultura, y eso no se va a terminar con la revisión de alguna ley. El desafío está ahora si en estos llamados de diálogo se logra quebrar la unidad de todos los movimientos que están impulsando estas movilizaciones, ¿no? Sí, los movimientos sociales no van a negociar con Duque. Duque es un representativo del pasado y tiene frente a esta situación todo un panorama de partidos, organizaciones sociales, sindicatos, movimientos campesinos. Es un gran frente popular que va a tumbar el gobierno de Duque tarde o temprano. Lo mismo con Bolsonaro en Brasil. Hemos frente a una nueva ola de fuerzas populares en América Latina. Muy bien. Vamos a los otros temas que usted quiera plantear esta semana, Petras. Bueno, es el movimiento en Perú, donde el gobierno de Castillo está marchando con unas banderas para ese populista que podría reconocer las fuerzas marxistas y socialistas. El candidato no es, Castillo no es un marxista como la prensa internacional dice. Es un populista, pero tiene atrás de él fuerzas populares y podría parecer cerca de Venezuela. Entonces tenemos una dirección positiva en un importante país como Perú. Pero en España tenemos un gran derrota. Unidos Podemos está debilitado. Iglesias es una víctima de un terremoto de la derecha en Madrid. Ganaron la derecha y sigue siendo una fuerza que la unidad entre el Partido Socialista y Podemos está temblando y podríamos decir que es el fin de la izquierda moderada y la subida de la derecha. La derecha dura y va a causar muchos problemas en España. ¿Qué lectura política se puede hacer de ese abandono precisamente de sus responsabilidades políticas de quien era el líder de Podemos, de Pablo Iglesias? ¿Qué enseñanzas podrían sacarse de esta decisión? Bueno, yo creo que hay poco espacio por el centro izquierdo. La política de socialistas y Podemos indica que es imposible reformar el país y progresar cuando el centro está en dominación. O se va por la izquierda o se va por la derecha. Y es igual en Estados Unidos. Cualquier esfuerzo para moderar la política de petróleo, por ejemplo, han sufrido derrotas. Porque Estados Unidos con el petróleo tiene beneficios no solo en el petróleo, pero en el Medio Oriente, donde tiene intereses. Entonces, tenemos una indicación más que la política del centro no tiene camino en el futuro, y presente y futuro. Muy bien. Profesor Petras, un gusto escucharlo como siempre. Le mandamos un abrazo desde Montevideo para reencontrarnos la semana próxima. Sí, un abrazo para vosotros y ahora las playas en Malcón, Malvin y otros lugares han terminado. Sí, bueno, lo esperamos la semana próxima. Que pase bien. Sí, un abrazo. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.